cuando tu pareja te pide tiempo y tú decides que ya fue suficiente tiempo. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mi nombre es Florencia De Fis. Si no me conoces, bienvenido a este canal, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Y hoy voy a hablar de este tema tan recurrente de la gente que pide tiempo y qué hago si me pide tiempo. Ya tengo un video al respecto, aquí está el link, ahí se tratan otros puntos, aquí vamos a hablar de otra cosa, pero les recomiendo que vean el que va a estar aquí, que se llama ¿qué hacer cuando tu pareja te pide tiempo? Es un video ya viejo, pero muy bueno. Bueno, en fin. Este es un tema que las personas que tengo en coaching, cuando les piden tiempo, se ponen muy ansiosas. No importa la edad, si son hombres o mujeres, el país en el que vivan. Normalmente cuando la gente acepta esto de ok, te doy un tiempo, acto seguido se ponen súper ansiosos. Al día siguiente, a los dos días, en algún momento les entra una ansiedad, sobre todo cuando no les dijeron cuánto tiempo y casi nunca te dicen cuánto tiempo. Y entonces en algún momento deciden que ya les van a hablar y les van a decir que les den una respuesta y me dicen, es que ¿sabes qué? Ya fue suficiente tiempo. ¿Suficiente para quién? Tú no pediste el tiempo, entonces para ti está hasta de sobra, porque tú sí estabas seguro o segura de la relación y no pediste el tiempo. Quien pidió el tiempo tendría que decidir si ya resolvió lo que tenía que resolver, si es que en verdad te pidió el tiempo para resolver algo, porque también, como digo en el video que ya les invité a ver, hay gente que utiliza esto de dame un tiempo para terminar de manera sutil la relación y ahorrarse el drama de cortar definitivamente. Bueno, como te comentaba, hay quienes me dicen, ¿sabes qué? Yo ya necesito saber qué onda, así es que no me importa que me diga que ya no quiere nada conmigo, yo le voy a hablar y le voy a decir que ya me resuelva. Y yo siempre les digo, ¿y de verdad crees que presionando para obtener una respuesta, la decisión va a ser regresar contigo, que realmente es lo que quieres? Porque lo que dicen en el momento de la ansiedad y cuando se dejan llevar es que necesito saberlo ya mismo. Y le voy a hablar y le voy a proponer que empecemos de cero y que le echemos ganas y cosas que en su cabeza suenan muy bien. Pero si no quisieron hacer eso cuando te pidieron el tiempo, tampoco lo van a querer hacer ahora. Entonces, respeta que esa persona no quiere estar contigo y respétate tú y no estés insistiéndole a alguien que por la razón que sea, quiere estar en soledad. Cuando alguien quiere estar en soledad lejos de ti y esa persona era tu pareja, no es una buena señal. Entonces, deja que haga lo que quiere hacer o lo que quiere decidir sin estar exigiendo una respuesta, porque además, sí o sí, cuando alguien te pide tiempo y tú dentro del tiempo que tú consideras que ya fue suficiente, le llamas y le pides una respuesta, la respuesta es, tienes toda la razón, no es justo que yo te tenga esperando, vamos a terminar. Y luego están llorando, no, es que me dijo que ya no quiere y que quiere terminar. Pues, ¿cómo no te va a decir eso? Lo que hace tu llamada exigiendo una respuesta es confirmar que dependes emocionalmente de ellos, que no puedes estar sola y que cuando te piden algo no eres capaz de respetarlo. Bueno, pero es que ¿al cuánto tiempo ya es suficiente para que yo siga? Yo te diría en el momento que tú quieras. Cuando alguien te pide tiempo, está asumiendo el riesgo de que en ese tiempo entre un tercero en discordia, ya sea de su lado o del tuyo, o aunque no entre un tercero en discordia, que tú decidas que tienes más paz o que eres más feliz sin la persona. Entonces, si no quieres esperar, no esperes, pero no es necesario que se lo hagas saber. Se lo harás saber cuando y si te busca, le dirás, oye, ¿sabes qué? Que yo en tal momento decidí que ya no, por esto y por esto. Pero a lo mejor no te va a volver a buscar, a lo mejor no era un tiempo, a lo mejor quiso terminar. ¿Para qué lo buscas para decirle que ya no lo vas a esperar? Hay gente que siente que pierde el control de la relación cuando le piden tiempo y creen que lo van a retomar apareciendo con amenazas diciendo no te voy a esperar o ya dime o la la la. Y lejos de demostrar control o temple al hacer eso, lo que demuestras es mucho miedo y mucha necesidad. No lo hagas. Que el tiempo le sirva para imaginarse qué significa estar sin ti, y estar sin ti es sin ti, sin tus amenazas, sin tus requerimientos, sin tus llamadas, sin tus mensajes y sin tus preguntas. Y si después del tiempo quiere volver, que te lo diga, que te lo diga textualmente, así como textualmente te dijo quiero un tiempo, textualmente que te diga ya lo pensé y quiero regresar, ya lo pensé y quiero estar contigo, ya lo pensé y te extraño. Y esto que voy a decir es particularmente en las mujeres. Hay mujeres que piden tiempo y luego son muy orgullositas para decir me equivoqué y quiero volver. Entonces empiezan a mandarte mensajitos así como que no tienen nada que ver con el amor ni con la relación, sino como de hola, que tengas linda semana. Se dio mucho ahora en Navidad, con la Navidad y el Año Nuevo, las que aparecían con feliz Navidad, feliz Año Nuevo, salúdame a tu abuelita, salúdame a tu perro, cómo está tu vecino, pero no dicen te extraño y quiero volver contigo. No caigas en el juego de que porque te avientan un anzuelo, como lo digo en dos videos que van a estar aquí, que son el de Orbiting y el de ve mis estados pero no me dice nada, de hacerles el trabajo. Así como se atrevió a decirte quiero un tiempo, que se atreva a decirte quiero regresar. No le hagas el trabajo, porque lo que le enseñas en el momento que muerdes el anzuelo del mensajito, del like o del estado, y tú haces contacto y tú le dices, oye, hay que vernos, hay que hablar, hay que platicar, ¿por qué no volvemos? Es que cada vez que haga un berrinche o cada vez que necesite estar sola o solo, lo puede hacer y no va a haber ninguna consecuencia, porque cuando quiera regresar, basta que te mande un mensaje absurdo para que tú reacciones y le digas, vamos a volver. Por favor, no. Si alguien te pide tiempo, que por lo menos tenga como consecuencia que le cueste el trabajo de regresar. Porque si no, esto se va a volver una costumbre y al rato pierde todo su valor. Espero que el video te haya gustado, que lo compartas, que me regales un like, que te suscribas aquí abajo si no lo has hecho. Y aquí están mis redes sociales para que haya más formas de contactar. Muchísimas gracias. Te mando un beso. Nos vemos en el siguiente video.